watts power de potencia, 15 velocidades, aire acondicionado, asiento reclinable, sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Hiperactivo, con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas y en la música, Edward DJ. A esta hora nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Hiperactiva en la 106.7 Radio Bravo. Buenas tardes a toda la gente, a todos los hiperactivos que están en la compañía de la 106.7 en este domingo 2 de junio, cuando son exactamente las 16:15. Empezamos una nueva edición de la Zona Hiperactiva, que prende los domingos, obviamente, de todo el año. ¿Cómo estáis, Luca? Muy bien, empezando aquí ya esta Zona Hiperactiva número 17, y ya estamos aquí iniciando el programa con harto frío, nomás en todo el país, después de estos temporales que tuvimos. Esta semana harta lluvia, sí, harta lluvia, nos mojamos bastante, así que ya estamos con los fríos, obviamente, esperados después de como todas las lluvias, pero aquí prendiendo la tarde del domingo, como siempre. Nos encontramos también, como siempre, en la compañía de Eduardo y en la música, y Gonzalo también, Saavedra, en los controles, así que estamos haciendo esta Zona Hiperactiva, al igual que ya 17 domingos seguidos, ¿cierto? Así es, Hardy, y tenemos hartas novedades para el día de hoy. Sí, vamos a estar contándole algunas noticias de la semana, algunas noticias bastante tristes. Exacto. Otras que, como siempre, son para pasarlo bien un rato, y tenemos el horóscopo, tenemos el ranking y otras sorpresas más que vamos a estar contándole, como todas las semanas, a lo largo del programa. Así que, no sé si vamos a un tema aún, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces lo dejamos nomás con lo que está sonando de fondo, y después volvemos a contarle todo lo que tenemos para hoy en la Zona Hiperactiva. Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Taca, taca, bro. Don't you stop, Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Bueno, ahí estábamos escuchando toda la música entonces aquí de Edward DJ. Y les vamos a contar a la gente lo que tenemos preparado para el día de hoy, porque Muchas sorpresas tenemos para el día de hoy. Vamos a estar comentando, por ejemplo, la noticia de Alexis Sánchez y su accidente en España. Sí. Vamos a comentar, Hardy, algo que le interesa a todos los alumnos que están cursando el cuarto medio. Yeah. Y no solamente a ellos, sino que a muchos más. Las fechas y los cambios que trae la PSU este año 2013. ¿Algún tema que te importa muchísimo? Bastante, de hecho, me tiene bastante preocupado. Vamos a comentar el fin de Calle 7 esta semana, ¿cierto? El programa juvenil. Todo está llegando a su fin. Después de Jingo, ¿cierto? Que sufrió la misma... las mismas consecuencias finalmente este año. Ah, claro, durante este año. Ahí vamos a comentar obviamente la triste noticia de la muerte de Catalina Picarte, actriz de la serie Bacán, que falleció producto de un cáncer al páncreas. Y obviamente, como todos los domingos, vamos a tener el ranking musical, que ya se los vamos a presentar en unos segundos, y también el horóscopo. Ya sección consolidada nuestro programa Hardy. Por supuesto, así que ahí vamos a estar contándoles eso durante un ratito más. Y también vamos a estar leyendo los saludos en la medida de que nos vayan llegando. Y para estar en contacto con ustedes. Exacto. Estamos listos ya con el ranking. Falta un poco. Después, al otro. Vamos al otro entonces con el ranking. Les vamos a comentar que nos pueden comentar y publicar a través de la página en Facebook. / Zona Hiperactiva, nos pueden dejar sus saludos, sus comentarios y todo lo que quieran decirnos a través de nuestra página en Facebook. Y también nos pueden llamar. Por supuesto, al 2-51-28-38 o 072-251-28-38 desde teléfonos celulares. Así que ya no hay excusas para estar desconectados con Zona Hiperactiva. Todos en la sintonía de Radio Bravo FM en la 106.7 o de www.bravofm.cl, nuestra señal online totalmente en vivo para todo Chile y para todo el mundo. Seguimos entonces desordenando la tarde, Hardy. Por supuesto, entonces vamos con más música nomás en la Zona Hiperactiva y a la vuelta, como ya les comentó acá Lucas, vamos con el ranking y con todas las novedades para el día de hoy. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never,

La segunda opción por la que pueden elegir en este especial de bachata es Aventura y Infieles. Ranking Hiperactivo. Brillo durmiendo con los enemigos. Dos seres que jamás hemos querido. Las cosas que en un bendito capricho. Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanece. En la tercera ubicación está Primrose con su tema Corazón sin cara. Y cerrando el ranking de bachata, Juan Luis Guerra nos trae la bilirrubina. Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar enfermería, sin yo tener seguro en cama. Ah, ya, entonces ahí estábamos escuchando el ranking especial bachata para este día de hoy, Hardy. Oh, sí, y bueno, así que pueden votar obviamente por Facebook, y ahí está ya publicado el ranking para que ustedes puedan elegir la canción favorita. Así es, y vamos a empezar ya con las noticias. Por supuesto. Como todas las semanas, y bueno, la noticia que tenemos que contarle obviamente a nadie le alegra decirla. Porque vamos a contar la triste noticia de que ex chica Bacán, de la serie Bacán, fallece producto del cáncer de páncreas. Alrededor de 2 meses, Catalina Picarte, la joven de 18 años que trabajó en la emblemática serie de Mega Bacán, estuvo internada en el hospital Sotero del Río y posteriormente en la clínica Las Condes, luchando con un cáncer al páncreas ramificado. Sin embargo, la enfermedad fue más fuerte y falleció este pasado sábado 1 de junio a las 22.45 horas de ayer. 3 hemorragias, producto de las cuales perdió mucha sangre y le impedían respirar bien, fue parte de lo que vivió en sus últimos días. A pesar de todos los dolores, su padre que tuvo, René Picarte, aseguró a las últimas noticias que Catalina se tranquilizó y encontró la paz, añadiendo: ahora el Señor tiene otro angelito en el cielo. Los restos del estudiante de teatro de la Universidad de las Américas serán velados en su casa, ubicada en la comuna de Puente Alto, y será sepultada en el cementerio metropolitano. Cercanos a Catalina lamentaron su fallecimiento a través de las redes sociales. Fue así como José Tomás Larraín, ex director de Bacán, publicó en Twitter: se nos fue la Catita Picarte. Bacán está de luto. Un abrazo a la familia. Mientras que Camila López, ex compañera del elenco de Mega, señaló: a todos los que nos escriben les quiero dar las gracias. Es la noticia más triste que me ha tocado vivir. La Cata siempre será parte de mi vida. Así que bueno, lamentable la noticia que afecta obviamente al espectáculo, la muerte de Catalina Picarte. Por supuesto, así que esta chica, no recuerdo yo bien en qué temporada salía, pero sí recuerdo que hace un tiempo atrás salió la imagen de ella con un actor de TVN que trabaja en Pobre Rico, que es uno de los protagonistas, y él estaba también dándole apoyo. Así que lamentable la noticia. Es una persona que quiso luchar contra el cáncer y lamentablemente no pudo, así que... Sí, ella hace un mes dejó un video en donde le decía a todos sus seguidores que la fueran a ver, incluso al hospital ahí, al Sotero del Río. Sí. Bueno, lamentable la noticia que aqueja entonces a la familia. Nuestras condolencias para la familia Picard. Por supuesto. Así que bueno, eso. Por otro lado, tenemos también... ¿Qué tenemos también, Hardy? Lo de la PSU. Vamos con lo de la PSU. Vamos al tiro con lo de la PSU, porque déjame contarte, Hardy, a todas las personas que les interesa, que la PSU 2013 se rendirá el 2 y 3 de diciembre. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas dio a conocer este jueves el calendario de fecha de las pruebas del proceso de admisión a las universidades. Reconocimiento de salas se realizará el domingo 1 de diciembre. El lunes 2 será la PSU de Lenguaje y Comunicación y la de Ciencias. El martes 3 la PSU de Matemática y la de Historia y Ciencias Sociales. El jueves 26 de diciembre, o sea, un día después de la Navidad, se publicarán los resultados y se verificarán los puntajes. El jueves 26 hasta el domingo 29 serán las postulaciones. Imagínate. 26 hasta el 29. 26 hasta el 29. 3 días de postulaciones. Y el martes 7 de enero se publicarán los resultados, dando paso a la a las matrículas entre el 8 y 17 de enero del próximo año. Oh. Déjame contarte, Hardy, que las principales modificaciones se introducirán en las pruebas de ciencias, la que a partir de este año contará con un módulo electivo especial para los estudiantes que provengan de establecimientos técnicos profesionales. Este módulo se sumará a las opciones ya existentes de química, física y biología. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Tiene el ejemplo? Sí, por ejemplo, tú sabes que los estudiantes de los liceos técnicos profesionales estudian esta, los contenidos, se les pasan 2 años. Ya. Y la PSU obviamente evalúa 4 años. Ya. Entonces ellos van a tener la posibilidad de dar un módulo especial en donde solamente se les evalúe lo que a ellos se les pasa en sus establecimientos. ¿Sería técnico o comercial? ¿O no? Sí, creo que sí. Sí, porque de esta forma, dice la información del DEMRE, se busca evitar que los estudiantes del liceo técnico profesionales estén en desventaja respecto de los provenientes de establecimientos científicos humanistas que tienen un contenido distinto en tercero y cuarto mes. Ay, entonces eso, yo creo, no estoy tan seguro, pero me imagino que debe ser así, ¿eh? Como un módulo técnico o comercial, que es lo que se divide en los liceos técnicos. Los liceos técnicos, sí. El Consejo de Rectores también aprobó introducir cambios en el ranking de notas, los que se implementarán en un cronograma que se extendería hasta el año 2016. Ah, para que sea constante, ¿no? ¿A eso se refiere? ¿O no? ¿Lo del ranking? A ver, dice, a partir de este año y hasta el 2015 se decidió usar el ranking tal como está, pero incluyendo algunas variaciones. Estas son que se levantará la restricción de los 150 puntos como máximo de bonificación. Se usará el promedio de nota de los alumnos con 2 decimales en lugar de 1. Ah, ya. Y se ajustará la tabla de puntaje del ranking a la tabla de nota de enseñanza media, que tendrá cambio durante los próximos años. También se flexibilizará la ponderación del ranking por parte de las universidades, las que deberán asignarle un porcentaje mínimo de 10%, pero la ponderación definitiva la decidirá cada institución de manera autónoma. Hasta este año, el año pasado, las universidades solamente podían pedir un 10% ranking, este año pueden pedir más. En algunos casos es beneficioso, la mayoría de los casos. Exacto, para los alumnos... Tengo entendido que el ranking en ningún caso te afecta. O sea, en ningún caso te afecta para mal. No. O te ayuda o simplemente te mantiene. Te mantiene, exacto. No, el ranking beneficia a los alumnos que están por el promedio de los últimos 3 años de cada colegio. Claro. Así que ahí están, para todos a informarse ya en la página del DEMRE, demre.cl. Para que puedan rendir una buena PSU, nosotros también tenemos que informarnos y también tenemos que estudiar para que nos vayan en la PSU. Así es. Y seguimos entonces desordenando la tarde del domingo con más música, aquí en Zona Hiperactiva. Yeah. 16, llegó el fin de semana. Lo que yo menos quiero es quedarme en la cama. Y la vez que mucha gente, la música me prende. Que no me importa nada, solo vive en el presente. Y tu cuerpo me vende en llamas. La música nos llama. Tú y yo moviéndonos lento hasta la mañana. Llegó el fin de semana. Está muy loca. What the fuck? Seguimos en la zona hiperactiva del domingo 2 de junio. Y porfa, le pido al DJ que me ponga música algún tanto tenebrosa, porque la noticia que les vamos a contar, que les voy a leer a continuación, es una noticia que nos va a dejar a todos con bastante miedo. Oh. ¿Por qué? Porque dice que el chupacabras se boxeó a 15 gallitos de pelea. La asquerosa criatura dejó tan sequito a un gallinero en Cerro Navia que hasta el alcalde Lucho Plaza, alcalde de Cerro Navia, llegó a cazarlo. Dice aquí. ¿A cazarlo? A cazarlo. Ah, la encontró señora. Ya dice, ni el frío ni los chaparrones de esta semana calmaron los colmillos de un chupacabras goloso que se instaló en Cerro Navia a atracarse todo el gallinero de doña Mireia Infante. Este ser del demonio se ensañó con esta criadora y no la dejó dormir. Ya me ha matado a 15 gallitos de pelea, varios castellanos, unas negras ponedoras y el Pepe, chorizo y regalón de mi hijo Miguelito, cacareó a la vecina. Y saca, según nos cuenta, un testimonio de una persona que estaba en el lugar. Al principio, no le tomó mucho asunto a la muerte de 4 gallos de pelea. Solo le pareció extraño que los perros ladraran y aullaran tanto. Pero la siguiente noche, cuando la Alimaña se dejó caer otra vez. Tanto Mireia, su hijo y el vecino Man Martínez partieron linterna en mano y con las medias pepas a buscar al asesino de las futuros consumes. No encontramos nada, solo a los pollos con 2 hoyitos en el cogote y totalmente secos. Es como si le chuparon la sangre con una bombilla, contó. Ante esta desgracia, el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, se dejó caer ayer con su equipo exterminador para dar con los responsables. ¿Los cazafantasmas? Los cazafantasmas. Luego de la inspección de los expertos del municipio, se picó. ¿Por qué no? Porque se dejó caer. ¡Ah! Luego. Oye, me están arruinando la noticia. Una noticia seria. Una noticia seria. Luego de la inspección de los expertos del municipio, se picoteó la teoría de que algún guardián mutante de la orilla del río Mapocho se haya dejado caer al lecho de las aves. Lo que la patrona negó rotundamente, dijo ella, imposible, ya que tenemos 6 gatos cazadores y 5 perros bravos que no dejan pericotes cerca. Aunque... gatos. Aunque reconoce que su perro más bravo, el Pluto, quien al otro día apareció con extraños estigmas en el lobo, se acobardó esta noche y solo atinó a llorar, así como los demás cachupines frente al sonido terrorífico. Una fuerte respiración como de burro con carraspera venía del gallinero el domingo pasado, según le contó la señora. El sonido nos dejó inmóviles a todos, pero me armé de valor y salí a ver qué miércale era. Alcancé a divisarle el espinazo puntiagudo del desgraciado, su pelaje negro, unos cachos cortitos de chivato y un salto de canguro que pasó sin problemas la cerca de casi 2 metros. La noche del domingo, el colmilludo chupacabras no dejó rastros ni señales de violencia ni en las puertas ni en las rejas del gallinero. Pero dentro del corral la masacre fue total. Mis pollos regalones, el Pepe, como dije anteriormente, la Filomena y el Giro fueron faenados de forma quirúrgica. Incluso una yegua que tiene mi papá, la Luna, sufrió las caricias de este parásito y le mordió una patita, por lo que no hemos podido trabajar con ella. Refunó el mocoso junto a su mamita. Oye, y acá se añade otra cosa. Dice que es imposible que lo haga un animal. Dice por acá: si dejan a una ave seca y con 2 hoyitos en el cogote, es imposible que lo haga un animal, a menos que sea fruto de la actuación y se haya arrancado de algún lugar un tanto siniestro. La inquietante afirmación corresponde al maestro de lo paranormal, enanitos verdes, ninfas y estigmas varios, el patrono de los espectros, Hugo Cepeda. Grande, don Hugo Cepeda. Gran maestro. Para él, tanta cruza y mezcolanza genética puede dar un ser con capacidades fabulosas. Aunque lo que lo tiene cachudo e investigando es que posiblemente tras estas muertes de animales existan rituales sanáticos. ¿Sanáticos? No, pero es que aquí dice sanáticos. Ajá. ¿Cierto? Mentira, Hardy, dice satánico. Ya, pero no me arruinen mal la noticia. Dice, bueno, pueden ser rituales satánicos. En lo cual en la sangre sea el catalizador de la maldad de un grupo, teorizó. Es típico de secta el derramamiento de sangre, donde de una forma ritual se chupa la vida de estas aves u otro animal para alcanzar fines demoníacos. Cepeda piensa que estos actos pueden repetirse por el sector y llama a vigilar más la zona. Si los hechos siguen ocurriendo, se muestra dispuesto a ayudar con su conocimiento a la señora de Cerro Navia. Entonces la señora de Cerro Navia está bendecida por don Hugo Cepeda. Quien o bendita. A lo mejor está bendita. Sí, porque tengo cosas sanáticas. Ojalá no sea nada sanático. Está bendecida. Está bendecida por los grupos sanáticos. Ay, qué bien lo pasamos. Oye, no, pero... ¿Es verdad la noticia? Sí, pues sí. Mira. Oh, ahí está el chupacabra atacando al tío Horacio. Eso. Bueno. Ahí estábamos con toda la noticia ahí sobre el chupacabras en Cerro Navia. Bastante serio, porque para esta señora... Serio Navia. Sí. No hay enemigo que se me iguale. Lo que no sabían es que se acercaban sus archienemigos. Los molinos de viento vampiros. Bueno, vamos a dejar un rato la película de 31 minutos para que puedan escucharla. No, bueno, a la pobre señora que le ha tocado a la Filomena, al Pepe. Bueno, debe ser para ella muy fuerte tener que soportar todo eso, que le ataquen a su mascota regalada. Bueno, por la señora. ¿Cómo se llama la señora? Esther. Esther. Esther. Ojalá Esther esté bien. ¡Ya, chao! ¡Ya, chao! Ya, seguimos con música nomás en la zona hiperactiva de domingo 2 de junio y después seguimos contándoles más noticias de chupacabras, de ovni y otro tipo de cosas. Marca ahora desde tu celular al 072-251-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. We'll be right back. everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down, down. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Everybody just have a good time. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shaking down. Now you home with me, get naked now. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. ¿Se produciría si juntáramos a cuatro de los más grandes jazzistas del mundo? ¿A quiénes te refieres? A los saxofonistas Cannonball Adderley y John Coltrane, al pianista Bill Evans y al trompetista Miles Davis. Me imagino una obra genial. Exacto, nada menos que Kind of Blue. Ahora recuerdo que Quincy Jones dijo de ella: si desapareciera de la faz de la tierra todo rastro de música de jazz, bastaría escuchar esta creación para comprenderla. ¡Qué espectacular! Así es. Invitemos a nuestros auditores a oír este domingo 9 de junio Kind of Blue a las 2 de la tarde por las ondas de Radio Bravo FM. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. Zona Hiperactivo. Barbra Streisand. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí en Zona Hiperactiva. Estamos de vuelta ya. Estamos de huerta. Huerta, lillo, pedalillo. Gonzalo, tengo una pregunta. No estás jugando nadie hoy día, ¿cierto? ¿Hay el partido? ¿Curicó con quién? Ah, por eso delante no estaba llamando. Debe haber sido Nelmer que estaba llamando. Que no le pudimos contestar. Ah, ya. Mira tú, vamos a mejor tener un contacto, quién sabe, una de esas, Lucas. 2-0 va ganando. Cobresal está ganando. Están jugando en... Ah, ya. ¿En qué minuto? Ya. ¿Podríamos tener un contacto? ¿Qué te parece, Lucas? ¿Tienes para llamar a Don Elmer? No sé si tendremos para llamar a Don Elmer. Vamos a revisar aquí nuestro saldo. Ya. Harry, tenemos un comentario aquí que nos llegó a través de la página de Bravo, Bravo FM Frecuencia Modulada. Es de Norma Blanco y comentó nuestra imagen corporativa. Claro, el signo, el logo que nosotros tenemos, que sale ZH, esa zona hiperactiva, que está inmerso en una media naranja, que es lo que nos identifica, lo que nos ha representado a lo largo de estos 17 programas. Y Norma Blanco dice: Lucas, esto parece las siglas de nuestro paraíso, Zihuatanejo en México. Saludos a todos. Y nosotros con el Lucas buscamos lo que ella estaba escribiendo, que era Zihuatanejo. Y es una ciudad bastante hermosa en México, la pueden buscar en Google, de verdad. Zihuatanejo con Z, bueno, con Z y con H. Sí, Guatanejo, y es una... Ella dice nuestro paraíso, porque realmente es paradisíaca la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasó? Que esta señora de México, que llegó a nosotros a través de Bravo FM Frecuencia Modulada, nos comentó la imagen, así que estamos bastante contentos porque estamos traspasando fronteras. Así es, llegando a todos los latitudes habidas y por haber en nuestro planeta. Eso, Hardy, recordémosle a la gente que pueden votar por nuestro ranking. Por supuesto. ¿Vamos a reiterar el ranking? Vamos a reiterar el ranking especial bachata el día de hoy. Y la primera canción en competencia es Leslie Grace con Will You Style Love Me Tomorrow. Ranking hiperactivo. Quizás, no sé si deba preguntar. Will you still love me tomorrow? En la segunda ubicación está Aventura con Los Infieles. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Y Prince Royce nos trae Corazón Sin Cara en este especial bachata. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia. Y en la cuarta ubicación, Juan Luis Guerra con La Bilirrubina. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Ranking hiperactivo. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ahí estábamos escuchando entonces la reiteración de nuestro ranking musical y nos llegó aquí un saludito, un mensaje. Dice, un saludo a todos los auditores de su amigo Pablo Valderrama, el fotógrafo de Rengo. Los saluda entonces Pablo Andrés Valderrama Orellana a través de Zona Hiperactiva a todos sus fotografiados. Oye, y ahora vamos con el horóscopo que todas las semanas traemos y empezamos ya con el primer signo. El primer signo, así que música de horóscopo, por favor, Eduard DJ. Está muy loca. Ahí está, música de horóscopo. Ahí está la música de horóscopo, entonces. Y el primer signo es Aries. Y te cuento, y le cuento a la gente Aries que... Cuéntame. Cuidado. Cuidado con los traspiés. Recién estamos iniciando junio. Evite dolores de cabeza para el resto del mes. Problemas ulcerosos e irritaciones. Prepárese para un periodo de gastos inesperados. No diga que no le avisé. Café número 13. ¿Café? ¿Café cortado? No. Café Tacuba. Tauro. Dice... Recuerde que en la relación de pareja es muy importante la intimidad. Hoy tendrá ligeros dolores de cabeza. Tome un poco más de líquido. Sus condiciones para el comercio están siendo desaprovechadas. Color anaranjado número 11. Jejeje. En Géminis nos dice ahora, aproveche este mes para disfrutar más de la vida familiar y de los momentos con la pareja. Las rodillas le darán algún problema. No se aflija, ya pasará. Tendrá que organizar mejor su tiempo con el trabajo. Blanco, white, número 28. Vamos, vamos, con cáncer. Vaya lento, pero seguro o segura. Debe dar los pasos usando... Ay, me perdí. Debe dar los pasos usando estrategia. Y verá cómo se recompensará el corazón. No hay que ser tan el corazón impulsivo sin cara, o ¿cierto? Impulsiva. Corazón sin cara. Corazón. Una estrella le alumbrará el camino. La estrella de Belén. Hay un buen proyecto para su futuro. Calipso número 21. La estrella de Belén. Ya, vamos con Leo. Ya, El presente es lo importante, Lucas. El presente. Todo lo del pasado debe quedar atrás. Cuídese un poco más. Nunca está de más velar por su salud. Le recomiendo más moderación en sus gastos para la diversión. No se vuelva crazy. Gris número 9. Nine. Nine. Nine, como el de Perla. Nine. Ahora sigue con Virgo, para todos los Virgos del mes de septiembre. Más o menos. ¡Oh! ¡Qué tema! ¡Oh, oh, oh! Hermana. El egoísmo y la mezquindad son enemigos de las relaciones de pareja. ¡Lol! Les recomiendo un descanso sin pensar en el trabajo. Te recomendamos entonces. Disfrute su domingo a través de Son Hiperactiva. Disfrute su domingo, Virgo. Es una rima de Rey el Orco. Aproveche el buen momento por el que pasa. Lila, número 3. Número 3. Número 3. Y viene Libra, así que me lo tienes que leer porque yo soy Libra. Y además, yo quiero ser libre. Libra, atrévase a salir de la rutina. Esto le traerá consecuencias bastante agradables. Jeje. Pruebe con un... Quiero ser libre. Pruebe con un día sin tabaco ni alcohol. No fumo. Sabemos ni que bebo. Eso es imposible para ti, pero... No, ¿sabes? No fumo, de verdad es que no fumo. Vamos no fumo. A intentarlo. Ahí está, espérate. Debe ser por el alcohol que ponen esa música. Ya, vamos. Despertará mejor. Ponga en marcha esos proyectos postergados. Ahí está, tabaco y Chanel. Tabaco y Chanel. Ah, me dejó bastante negro, pensativo. El... Negro, número 7. 7 el día de mi nacimiento. Sabemos que te gusta el negro. Yo nací un 7 de octubre. Y te gusta el negro. Me gusta el negro. Me dejó pensativo el... Algo que te haga pensar. Ya. Escorpión, el amor se construye paso a paso. Recuerde eso cada vez que dude de la actual relación. Tenga cuidado con las bajas temperaturas. La... La plata faltará en alguna medida, pero si guarda pasará los problemas. Azul número 12 o 12. 12. Sagitario. Yo voy con Sagitario. Güey. Si no se atreve a decírselo personalmente, muy difícilmente esa persona sabrá lo que usted siente. Combata las depresiones cambiando su forma de mirar la vida. Cambiando. Las tentaciones de la vitrina son su perdición. Dorado número 19. Capricornio. Y con música de festival vamos con Capricornio. Esta. Chana. Chana. Harvey, por favor, ¿qué comiste? Poroto. Poroto. Mantenga poroto con Coca-Cola. ¿Por qué hace mal? Ya, lee Capricornio. Capricornio, mantenga esa buena actitud con su pareja y verá cómo cada día se fortalece más la relación. Cuadros alérgicos. Sin suerte en los juegos, pero fortuna en el trabajo, que es lo más importante. Marrón. Número par de patas. Vamos nomás con Acuario. Oye, Lucas, modérate, por favor. Sí, por favor, que tome Coca-Cola. Comienza y termina el día con su gesto. Con un gesto cariñoso hacia su pareja. Termine con la alimentación desordenada y de mala calidad. El día está propicio para invertir o hacer negocios a mediana escala. Verde número 10. Y el último signo. El último signo en competencia. Este horóscopo. Es signo. Piscis. Autor. Yolanda. Sultana. Color. Violeta. Número. Uno. No perjudiquen esta relación, que recién se inicia solo por darse el gusto. Solo por darse el gusto de sentir que aún puede conquistar. ¿Te lo voy a leer de nuevo, por favor? No perjudiquen esta relación, que recién se inicia solo por darse el gusto de sentirse que aún pueden conquistar. No a los créditos por el momento. Esperen otra oportunidad. El mundo no se acaba ahora. Antorcham de Platón. Acá tenemos a Lucas Bustos, que es fanático de Stefan Kramer y que lo imita bastante bien. Ahí estaba el horóscopo entonces, para que la gente se informe acerca de lo que trae la vida mística para esta semana. Sí, así que se me acaba de ir el retorno, no escucho nada. Ahora sí, ahí ahora sí. Ya. Bueno, eso. Entonces vamos nomás con más música y a la vuelta tenemos un contacto en directo desde el Estadio El Cobre de El Salvador. Con don El Mercurio, que está con nosotros también acá, que está, bueno, está allá, pero psicológicamente está acá con nosotros, como siempre, acompañándonos y traerá todas las noticias desde Bravo Deportes. Así que esperamos nomás, vamos mientras a la música.